estamos dando la bienvenida a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Muy bien. Un saludo a toda la audiencia, a los compañeros, los controles y a... Bueno, la invitación hoy era para estar conversando acerca de el conflicto que existe en este momento y del que se habla mucho, sobre Rusia y Ucrania, o Ucrania y Rusia. Yo creo que, sí, efectivamente, estamos ante una escalada, diría yo, de impresionante, ¿no?, de la guerra entre dos países que ya, digo, hay conflictos que tienen sus antecedentes también, ¿no? Porque acá hay un juego de intereses muy grande. Y bueno, lo que eran provincias, pero hoy son estados independientes, ¿no?, reconocidos por Rusia, de Lugansk y Donetsk, que se han transformado en repúblicas populares, es parte del conflicto y también de un amplio reposicionamiento, diría yo, de la OTAN, de Estados Unidos, que va directamente contra Rusia. Me estoy refiriendo a la posibilidad que había, yo creo que hoy es muy difícil que se dé, a no ser que se escale a otro nivel, de que Ucrania integrara a la OTAN, ¿verdad?, a través de la instalación de misiles allí cerca de la frontera. Sí, entonces, empiezan por la Unión Europea y después terminan en la OTAN. Exactamente. Pero además, yo creo que acá hay que contextualizar un poco los problemas, porque si no, terminamos como... Hay gente que analiza solo el problema, pica en un lugar y se olvida de dónde venía comiendo antes. Eso dicen de las gallinas, por ejemplo, ¿no? Pero en la vida política, Estados Unidos y la OTAN tuvo un repliegue de Medio Oriente, se va de Afganistán, pierde posiciones, y el tema del petróleo y del gas pasa a primer nivel, ¿verdad? ¿Quién tiene gas? Bueno, no precisa explicarlo mucho a esta altura, es Rusia, es uno de los productores que está ahí a la cabeza, pero además con una cuestión más calificada para, del punto de vista productivo, para Oriente, para Europa sobre todo, que es el suministro a los principales países europeos, sobre todo Alemania, pero hay ramificaciones de todo tipo allí, ¿no? Entonces, el conflicto, por primera vez, creo que es un elemento cualitativo, no está en Yemen, por ejemplo. Digo, desde el punto de vista de la importancia de las grandes potencias. Sin embargo, hay guerra allí también, o en Irak, o en Siria, o en Palestina, como ha venido siendo en estos, o en el norte de África. Digo, hay una especie de redondilla que termina en Ucrania con condiciones de una ofensiva propagandística, sobre todo, que no es nuevo en las últimas guerras de los últimos 30 años también. Porque si miramos de Irak para adelante, para poner una fecha nomás, ¿no?, podríamos poner Afganistán también, que empezó antes. Siempre fue precedido esta nueva modalidad de un gran ajuste, ¿verdad?, propagandístico, en un sentido. Hay alguien a quien demonizar, ¿verdad? Puede acordarse, ¿no? No son partidos, no son pueblo, no. Era Libia, Gaddafi, era Hussein, era el de Siria. Osama Bin Laden. Sí, claro. Son personas distintas. Bayar al-Assad. Sí, o los mismos iraníes en su momento, uh-huh. o el otro de Corea del Norte, ¿verdad? Entonces, y también fue con Cuba en su época. Acá lo que no se puede perder de vista de que hay una confrontación de ese tipo. Cambió la forma, ¿no? Estamos en el 2022. Sin socialismo en Rusia, ¿verdad? O en los países. Podríamos decir que hay un remanente allí de bases sociales importantes que siguen luchando los trabajadores. Y yo diría que tanto en Ucrania como en Rusia hay sectores que no llevan la situación actual de sus respectivos países, pero no me voy a meter en eso. En el conflicto también se expresa eso. Bueno, después que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la OTAN, y decían, entre otras cosas, que era para frenar a la Unión Soviética. Sí. Hoy la Unión Soviética no está. Digamos, en el siglo XXI ya la Unión Soviética no estaba. Y la violencia de la OTAN... Aumentó. Claro, inclusive los acuerdos militares que tenía la Unión Soviética, el Tratado de Varsovia, sí, que eran varios, unos cuantos países, tampoco existe. Hay una ida hacia el este muy rápida de estos países que tienen objetivos económicos. Yo creo que uno de los objetivos, y esta es una opinión por uno que va viendo y se va ubicando, ¿verdad? Porque es un tema complejo a veces también, ¿no? Pero que es el debilitamiento de Rusia. La invasión se produce luego de que hay una enorme provocación y hay un gobierno colocado, yo diría, por Occidente y su, ¿verdad?, en Ucrania, porque agitan la democracia, agitan el voto que se elegió, que hay elecciones, esto, pero lo cierto es que en el alineamiento de fuerza, eso es lo que hay que mirar en un conflicto, ¿verdad? Está Rusia por un lado, estas repúblicas, ¿no?, de Lugansk y Donetsk, y después países que tienen un fuerte, o que han tenido un relacionamiento con Rusia, y por otro lado está Estados Unidos, Europa, o la UE, o la OTAN, y una cantidad de países que están ahí, ¿verdad?, por lo menos en el espectro internacional. ¿Pero por qué? Porque también acá lo que se está jugando son principios que eran muy caros, ¿verdad?, los principios de la autodeterminación de los pueblos, que es uno de ellos, porque acá, cuando la destrucción de Yugoslavia, por ejemplo, que no hace tanto tiempo, puedo ir a otros conflictos, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue la OTAN. Y ahí, ¿quién era el demonio? Era Milosevic, que terminó siendo juzgado por la Haya. Y partieron ese país, lo siguen partiendo hasta hoy, no sé en cuántos países, ya son como seis estados. O sea, que el arma predilecta que ha tenido también en estos tiempos pasados el imperialismo, sobre todo en su expresión occidental, ha sido la balcanización, como se decía antes, ¿no?, la división, bueno, creciente. Si le llaman invasión a lo de Rusia en Ucrania, lo de Yugoslavia, ¿cómo hay que decirle? Claro, fue también la destrucción de un país, la capitulación, se lograron un acuerdo pero se impusieron las condiciones de la OTAN, inclusive con bases en, yo qué sé, yo me acuerdo de quién eran los ministros de guerra, uno de ellos era uno famoso, de un español que jugó un papel de primer orden. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí. Si no me equivoco era Solana. ¿Socialista? Sí, Solana. Si no Solana. Javier Solana. O sea, base de España, base de Italia, base de todos lados. Entonces, pongo ese ejemplo, pero pues vino también la destrucción de Albania y todos esos países hoy están pidiendo, varios, no todos, pero pidiendo para entrar a la OTAN. ¿Están? Sí, bueno, algunos ya están. Otros están en el proceso, ¿no? Mirá, para ilustrar a la audiencia, ¿no? Sí. Se unieron a la OTAN las naciones que conformaron el bloque socialista europeo, ¿no? Uh-huh. Entonces se da cuenta de la República Checa, Hungría y Polonia en 1999, Rumania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia y Eslovaquia en el 2004, Albania y Croacia en el 2009, Montenegro en el 2017 y Macedonia del Norte en el 2020. Y yo, José Luis, a eso le quiero agregar, así que puse el Yugoslavia, ¿sabes lo que voy a poner también? Otro ejemplo. El tema de la confrontación con los misiles en Cuba en el 62. Para poner otro ejemplo, ¿cuál fue la reacción? Era otro momento, ¿no? Existía claro. El sistema socialista, aparentemente todavía aparecido porque Turquía, que ya era parte de la OTAN, puso Estados Unidos, la OTAN, misiles allí en Turquía, que llegaban nucleares, ¿no? La respuesta de los soviéticos en el plano macro y ante las amenazas en Cuba, bueno, pongan los misiles. Después fue todo un lío aquello, claro, ¿no? Sí, sí. Un lío no. Pero la reacción inmediata de Estados Unidos puso el mundo al borde de la guerra. Nunca estuvo tan cerca después de la Primera Guerra y después de la intervención nuclear que hubo en Japón. Y hubo que retirarse. Y si vos mirás en lo formal, porque les gusta tanto lo formal, no era lo mismo, pero estaban a 200 millas los misiles, supuestamente, ¿no? Soviético, en aquel momento en territorio cubano, apoyado por... O sea, hubo una negociación con la que los cubanos, hay largas cosas que habló Fidel, que quedaron muy en desacuerdo con la resolución de aquella situación. Y hay mucha documentación. ¿A qué voy? Que todo este siglo, después se pasó por Vietnam, por el sudeste asiático, yo qué sé, de la situación que se da después en América Latina, de invasiones constantes. Creo que nosotros, el mundo en el siglo que estamos y en el que pasó, ha pasado por agresiones, por invasiones, por conflictos de todo tipo. Es más, después de la caída del socialismo, ¿verdad?, soviético, se puede decir que eso se ha intensificado en el mundo. Los ejemplos sobran, ¿no? La situación de Medio Oriente y todo lo que eran las repúblicas que han sido una zona de disputa de vuelta al capitalismo y a ver quién se queda con los recursos mayores, ¿no? Porque hay lugares que son impresionantes los niveles de recursos existentes. El tema de la invasión, nosotros pensamos que esta cuestión ya la vimos, ¿verdad? Lo que sí es importantísimo es el tema de la paz, no como una cuestión abstracta, porque ahí se están matando desde antes de esta invasión supuestamente soviética en Donetsk y en Lugansk. Las agresiones de Kiev y del ejército ucraniano fueron tremendas. ¿Por qué? Porque ahí se están disputando también zonas de influencia de Rusia, ¿verdad?, en esta zona, que hay que recordarlo unas más, porque hay en la propaganda generalizada parece que Rusia fuera soviética. Está construida sobre los años de socialismo que se terminaron o que se autodestruyeron luego de aquel desastre de Gorbachov y de la perestroika. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en un mundo que es diferente. Acciones del imperialismo, bloqueo contra países, ya no solo los que eran socialistas, los que tienen algún nivel de discrepancia, ¿verdad?, en las esferas económicas, en el tratamiento de la deuda, en si te quedaste o no con algún recurso estratégico, ya sos enemigo. Ese es el mundo que tenemos hoy. Y la OTAN hoy está jugando la demonización de Rusia. Qué bueno, nosotros queremos decirlo, nosotros, o sea, Putin lo ha dicho muy claramente, es capitalismo lo que hay ahí, han cedido, pero no pueden ceder más, así nomás lo dijo, ¿no?, el otro día, no pueden ir más para atrás supuestamente, en temas de relaciones de Estado a Estado. Pero el problema es que acá, como son dos centros del mundo, ¿verdad?, dentro de las potencias principales, el problema se transforma en universal, con toda la situación económica existente. Putin el otro día, cuando hacía una conferencia de prensa, no nombró los misiles en Cuba, pero dijo, si yo le pongo misiles en Canadá o en México, dice, ¿qué pasa? ¿No? Y también recordó de California y Texas. Dijo, California y Texas no era. Se olvidó de una cosa también, sí, que fue Alaska. Alaska era rusa, ajá, era zarista, ¿no? Sí, sí. Y se la compraron allá en la misma operación que hicieron con México, claro, se le quedaron con... Pero bueno, no sé si se olvidó, digo, la debe tener ahí. Es otro elemento. Digo, acá no hay santos, hay intereses mundiales, intereses económicos. Y el otro tema, que a veces muestra que esto es un poco más complicado o tiene muchas aristas, podríamos decir, de acuerdo a los intereses que se muevan, es que son las repercusiones económicas de esta guerra. Porque justamente, Fernando, perdona que te corte, pero me parece que ese tema de las consecuencias económicas hay que verlo por todos lados, ¿no? Por todos lados, pero hacia adentro de Rusia y hacia afuera. Vos mirás ahora los datos económicos y es todo un desastre. Sigue aumentando el petróleo, las sanciones de los bancos, a todo nivel, todo tiene que ver con la economía. Se habla de una crisis que se viene, todo se vincula el temor por lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Todo tiene que ver con eso. Creo que es uno de los elementos fundamentales, porque lo que no hay que olvidarse es que en las crisis generales o muy grandes del capitalismo se resuelven siempre con guerra. Han sido así hasta ahora. Es el tema principal o fundamental, ¿no?, que da paso a esta guerra, a este conflicto armado, que tiene raíces en el lugar y también globales, ¿no? Porque me parece que no se pueden obviar. Hay una relación, yo diría que dialéctica, entre todos esos problemas, ¿no? Primero porque es imposible en el mundo actual. Se pueden tomar medidas contra un país, pero cuando estás hablando de una potencia, las cuestiones cambian, ¿verdad? Porque la geopolítica te muestra que hay cuestiones de tecnología de punta, hay aspectos militares y hay aspectos del consumo que son determinantes también. Estás hablando de la zona triguera más grande del mundo. Entre Ucrania y Rusia, bueno, ya se habla de que los cereales podrían entrar a subir, están subiendo, está el tema de la soja en el medio también, está el tema de del petróleo y el gas, que ya subió en la bolsa, se multiplicó por 4 casi, ¿no? Pasó de la medida del gas de 8 a 37, ¿verdad? Entonces, es un disparate. Y ya se ven los resultados también en los países colaterales. Pasa que hoy, si se analiza mecánicamente, acá no hay, ¿viste? Porque hay países que no le van a pegar a Rusia, otros a los otros, por motivos económicos también, ¿verdad? Por los mismos motivos, a veces que tienen relacionamiento con Rusia, y otros que están en la esfera de la UE y de Europa o de Estados Unidos. El tema del oro, los metales estratégicos, pasa lo mismo. Bueno, uno de los empresarios más importantes que hay hoy día en Ucrania es el hijo de Biden. Seguro. Está con el tema del gas. Y tiene vínculos con las principales multinacionales norteamericanas que han ingresado en Ucrania con el petróleo y con el gas. Y el hijo de Biden estaría vinculado a una de ellas, ¿no? Entonces, también se habla de el hijo de papá allí ese conflicto, eso que estás planteando, sí, ya estaba planteado cuando la época de Trump también. ¿Te acordás de los negocios que eran con, claro, Ucrania? Sí. Y que había todo un lío político que decían que Rusia había intervenido en la cuestión de la elección norteamericana. Era uno de los centros el problema de Ucrania, ¿no? Que dicho sea de paso, también la venta de Occidente de armamento a Ucrania es otro de los temas, ¿no? Acá se han destapado varios... Yo creo que acá Ucrania cumplió un papel, ¿verdad?, de gran provocación de conflicto en la zona, y a su vez ha tenido una enorme ayuda, digamos, internacional. Ha comprado armas a todos los países. inclusive se han destapado países que tradicionalmente no vendían armas, como es el caso de Alemania y el caso de Japón. ¿Verdad que está? No sé si tratados militares, pero por lo menos ayuda, que es importantísimo. Pero de casi todos lados. Entonces, estamos en un conflicto de enormes proporciones, ¿verdad? Las repercusiones en nuestros países también se están viendo, ¿verdad? Porque si sube el petróleo, bueno, hoy no subió acá ya, ¿verdad? El petróleo ya pasó los $100. Hicieron, es un poquito por mes, ¿verdad? Uno, pero la sube, yo qué sé, ya las subas están presentes todos los meses. Entonces, ¿qué pasa también? Hay una gran alarma en los exportadores, en no solo de Uruguay, de Argentina, de Brasil, que tienen grandes acuerdos con esos países. El otro día hablamos con algunos compañeros que están en Brasil y nos decían, lo que pasa es que acá el tema de los fertilizantes vienen de Rusia, muchos, de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un nivel de ¿cómo es que se dice? De intercambio muy grande con múltiples países. Y todo eso está influenciando de una forma brutal, aparte de todo lo que es una guerra, ¿no? El tema de los refugiados, de los muertos, de la situación que aparece por la televisión, los grandes medios, pero que parece que es una sensibilidad, son los ojos de cocodrilo, porque acá no tuvieron la misma sensibilidad por otras guerras que hubo en Medio Oriente. Eso hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad está unida a la CNN y a todos los que pautan las noticias internacionales, parece que... Y además hay otro tema que quería decir hoy, ¿verdad? Acá nos han tenido como locos, han enloquecido al mundo con el COVID. Y el COVID está ahí todavía, ¿no? Pero desapareció de la prensa internacional. O sea, pasamos de un formato COVID a un formato guerra global. Entonces, son temas que hay que mirarlo. Y por último voy a poner otro tema que lo hablábamos contigo, José Luis, pero que desde ayer ya está arriba de la mesa, que hay repercusiones en América Latina. Tú fíjate, ¿qué hace Colombia en la OTAN? ¿Verdad? Es un antecedente que viene de hace años ya, ¿verdad? Hace unos cuantos años. Bueno, ayer había maniobras por primera vez con los principales submarinos del Comando Atlántico Sur, un submarino nuclear, y no sé qué más, hay varias corbetas, probando maniobras militares en el Caribe. Entonces, este es el mundo que tenemos hoy, ¿no? Cuando hay un país que dice, mi principal enemigo es Venezuela o Maduro, ¿verdad? O es a otro nivel, puede ser o Cuba Ortega o el que quiera. Entonces, hay una disputa global en todos los planos. Y eso está presente con más fuerza. Porque si algo tiene la guerra, porque se asustan, ¿verdad? Porque hubo un gran escándalo a partir de que Rusia ordenó tener en cuenta los dispositivos nucleares. Pero estás hablando con una potencia nuclear. No está hablando con uno que tira arco y flecha. Uh-huh. Estados Unidos, yo creo que los dispositivos nucleares los tiene en forma permanente, los está revisando, ¿verdad? Y otras potencias nucleares, ni hablar Francia o Inglaterra, inclusive acá, que una cosa interesante que se ha, en todos estos días, que se ha desclasificado o se ha dicho mucha cosa, de Israel no se sabe nada, pero también es una potencia nuclear, ¿verdad? Nadie sabe cuántas ojivas tiene. Hay estimaciones, pero sin embargo, ¿verdad? Hay 5 que beta de las potencias nucleares, pero después hay un lote más. Entonces, está la India, está Pakistán, Turquía, no se sabe, pero este es uno de los ejércitos más poderosos de la OTAN, ¿verdad? En, por lo menos en cantidad de efectivos, o sea que está jugando un papel, o sea, hay un juego ahí que es tremendo, el punto de vista político, el punto de vista militar. Digo, yo soy de los que creo que lo que se está jugando acá es, de alguna forma, las nuevas hegemonías que vamos a tener en los próximos tiempos. O sea, cuestiones tácticas y estratégicas. Y que, como en todos los lados, esto es grande, lo de Ucrania, pero hay que recordar cómo empezaron casi todas las guerras, ¿verdad?, intercapitalistas, y a veces en otro momento contra la Unión Soviética, con grandes provocaciones. Claro. Después hay otro tema de la nazificación que tiene el propio gobierno de Ucrania. Sí, yo creo que acá el crecimiento de nazismo, neonazismo, sobre todo en Europa, no es una, no, es un proceso también de las últimas décadas, ¿no? De distintas formas, ¿no? De las cabezas rapadas, primero, yo qué sé. Hubo expresiones en gobierno, ¿no? Por más que la UE ha dicho no se pueden expresar y todo eso, no pueden ir a las elecciones, etcétera, etcétera. Hay gente que uno ve como desde la derecha tradicional se van reestructurando. El caso de España es muy claro, ¿no? Con Vox o inclusive en otros lugares. ¿Cómo aumenta el racismo, ¿no? Ayer decía un periodista, con razón, el problema que esta crisis afecta a los ojos, a la gente rubia y de ojos azules, ¿no? Desde el punto de vista racial, decía él, ¿no? Pero no se tiene en cuenta cuando es en África o en los países árabes o acá, en América Latina, de la misma manera. Entonces, hay varios fenómenos que están apareciendo en el mundo que se van, bueno, lo que acaba de pasar de alguna forma en Estados Unidos en estos años pasados, ¿verdad? Con el racismo creciente que existe en esos países, y con otro fenómeno como es lo que se llama la hegemonía blanca, ¿verdad? Con el gobierno anterior, fundamentalmente, pero que está presente, sigue presente hoy. Entonces, en Ucrania está presente eso. Uh-huh. Y con mucha fuerza, ¿verdad? Por más que digan, es mentira. Porque el problema acá es que, al ser una lucha de intereses de clase, también hay que decirlo, cada uno tiene su librito, ¿verdad? De por qué hace determinada cosa. Y por qué ve derechos humanos en un lado y en otro no los ve. Por qué ve libertad de prensa en un lado y en otro no los ve. Ahora, por ejemplo, que esta es otra de las características de esta guerra, ¿verdad? El proceso de desnazificación que está aludido y que viene de tiempo, habría que agregarle también, ¿qué pasa ahora con esta medida que tomó Google, Twitter, que son grandes monopolios, ¿verdad? Y que van directamente contra, creo que es la RIA Novosti, no sé quién más, el RT de los rusos, que las prohíben, así, derecho de una, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que estás hablando ahí? Ahí, ¿cómo es que se dice? En todos los países del mundo hay periodistas, que muchos son independientes. Entonces, ¿dónde queda todo eso, toda esa cuestión? El tema de la libertad de prensa, ¿verdad? Porque cuando hay que ubicarse, ¿verdad? Cuando hay una zona de conflicto como esta, yo creo que se va a una negociación, ojalá que eso sea posible, y que se desmantele esta enorme provocación que ha provocado en medio de una ideología que es aparentemente difusa en los temas de defensa de la democracia y de la defensa de los sectores populares y contra un país grande como Rusia, está apoyando lo peor, ¿verdad?, del sistema colonial, del sistema imperialista mundial, ¿verdad?, como es la OTAN y como... Hoy estoy porfiado con este tema, pero sí. sigo porfiado. Hablando de ese desarrollo que tiene el pensamiento fascista, digamos, y hablando del mundo como proceso único, ¿no? Sí. Estamos hablando de Ucrania, de Rusia, pero hablamos del Uruguay también. Hay un debilitamiento de la izquierda paralelo al desarrollo ese de la fuerza fascista. No, sin ninguna duda. ¿Sí? Sin ninguna duda. Porque yo creo que acá se produce, más allá de los factores, ¿no?, un gran desbalance luego de la caída de la Unión Soviética, todo aquello que significó el muro, y todos los países que estaban dentro del socialismo, una ofensiva muy grande de ideológica, política, militar, hasta cultural, podríamos decir, de los valores que se creen de esta nueva democracia global. Entonces, que no acepta nada, pero en medio de todo eso se da un gran desarrollo de la guerra. Entonces, hay un discurso, una intervención, cuando se produce la desintegración de la Unión Soviética de Fidel, yo no me olvido más, por lo menos, ¿qué planteó? Dice, acá se abre una época contrarrevolucionaria para el mundo y para los pueblos. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? Significa que las fuerzas principales no tenían contención, ¿verdad?, por parte de la clase obrera. Uh-huh. O tenían mucho menos, ¿verdad? Porque con todas las cosas criticables de la Unión Soviética había una situación, inclusive para la clase obrera y los movimientos de liberación nacional, que hay que ver cómo terminó África, o cómo está África hoy y cómo está Asia, ¿verdad?, desde el punto de vista que estamos hablando. Entonces se produce un nuevo reordenamiento, pero ¿quién avanza? Avanzan los sectores más reaccionarios, ¿verdad? Qué responsabilidad para los hombres y mujeres de izquierda. Y claro. ¿No? Claro, de verdad, claro. Digo, ¿no? Y claro. Una cosita para agregarle, ya que están hablando de eso, digo, porque se está comunicando Juan Carlos Vecino, que dice que agradece a la 36 por esclarecer este asunto con invitados de jerarquía. Ayer Abella, hoy Vázquez. Abrazo al Tanja. Y manda, digo por esto de la izquierda, manda el aviso, ahí no sé cómo se llama esto, que circula por redes, de una convocatoria para hoy de apoyo a Rusia frente al consulado ruso en Porto Alegre. Todo el apoyo a Rusia, dice, y es la convocatoria que están haciendo allí. Que hay que ver también qué reacciones va a traer a nivel de la izquierda lo que estaba diciendo Fernando, ¿no? Sí, muchas gracias, Vecino. Digo. Pero si nosotros observamos qué sucedió en los últimos 30 años, también en nuestros países, ha pasado de todo. Porque acá, primer cosa, el bloqueo a Cuba no desapareció por parte de Estados Unidos. Procesos que iban hacia adelante se frenaron o fueron hacia atrás. Estoy hablando, porque acá hay gente que decía la FARC era terrorista en Colombia, pero ahora está la OTAN ahí, haciendo maniobras militares con Duque. Entonces, el proceso, otros procesos en Centroamérica, lo mismo, ¿verdad? Porque los niveles han sido brutales. México, con gobiernos progresistas, es un escenario de guerra con el narcotráfico prácticamente y de desaparición de personas. Podríamos seguir, ¿verdad?, lo de Honduras y hacia el sur, ¿verdad? Porque hacia el sur, ¿qué es lo que ha sucedido? La deuda no se ha detenido, países que eran con desarrollo del progresismo no han dado solución a los grandes problemas de América Latina, o por lo menos los han encaminado, y acá se abre una nueva situación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el endeudamiento de nuestros países, con las privatizaciones, con las ganancias irracionales del capital también en nuestros países, en escala, ¿verdad? Y con las contradicciones existentes, porque ya están arriba de la mesa. En el gobierno nacional hubo problema el otro día, hasta ahora, ahí con Abdala en la OEA, que es el representante del gobierno, que votó una cosa y al otro día le hicieron a votar otra. No sé bien por qué la votó, Me puedo imaginar, pero no sé bien si es por problema de la coalición, si es por distintos puntos de vista o por distintos intereses, ¿verdad? La vez pasada un compañero me decía, pero ¿vos te parece que hay contradicciones entre la burguesía? Bueno, mira el gobierno, le digo. A Talvi lo sacaron sin anestesia, ¿no? Y la historia de nuestro país, se puede decir que las contradicciones entre la burguesía han sido constantes, ¿verdad? Por supuesto que están los trabajadores, la clase obrera, pero que hay un desarrollo de la lucha que a veces no logra pesar con la fuerza necesaria. Entonces, para detener estas políticas. Entonces, yo creo que estamos ante una situación que exige mucho a la izquierda, que nos exige como 26 y también nos exige a la Unidad Popular, que tenemos nuestros planes de presencia en el país con más fuerza, porque esto no se desarrolla, no se arregla solo exportando soja o con turismo de lujo como se pretende hacer, sino que se sale de esta situación con peleas, con luchas, ¿no? Que va a haber, aunque muchas direcciones no estén de acuerdo, ¿verdad? Y ya se está viendo en el movimiento obrero lo que pasa con la salud, lo que pasa con los derechos humanos, lo que pasa, bueno, lo que pasa con todo este paquete de referéndum, la verdad, que es hacia el 27, por el que dicho sea de paso, nosotros estamos por el sí, aunque estemos apretando los dientes, pero estamos con el sí. Y estamos también por derogar el tema de la seguridad social. Entonces, en cada país hay una cantidad de luchas, ¿verdad? Que están planteadas y que son, de alguna manera, la expresión en escala, ¿verdad?, mayor o menor, de estos problemas universales, ¿verdad? Porque yo lo que me resisto a decir, en el cerro ahí donde vos sabés que somos los dos de ahí, José Luis, hay ucraniano y hay ruso ucraniano, pero de hace mucho tiempo. Se vinieron cuando la Primera Guerra Mundial, y la mayoría son comunistas, hay que decir la verdad. O eran, porque muchos han fallecido. Entonces, el problema acá es que cuando vos razonás solo desde el punto de vista de lo que tenés enfrente o de la escala local, es muy difícil llegar a conclusiones válidas, a conclusiones más o menos aproximadas de lo que está pasando en el mundo. Así todo a nosotros nos falla. La lucha sigue, hay que ver qué es lo que sucede en estos días, la resolución militar, y hay que ver qué es lo que va a pasar también con los demás países, ¿no? Con las presiones de Estados Unidos, ¿hasta dónde va esto? Da la impresión que es como un tanteo sangriento, ¿verdad? Porque es muy peligroso lo que se ha hecho. Como siempre, en toda guerra hay un gran dolor que lo padecen los pueblos. Entonces, nuestra responsabilidad es estar arriba de este tema y comprometernos acá en la lucha por la paz, en la denuncia de la guerra y de nuevas guerras que pueden estar arriba de la mesa, y en el derecho a la autodeterminación de los pueblos y también de estos pueblos, de estas repúblicas que se han independizado, que parece que fuera obra de otra cosa, pero es también de los pueblos. Sí, hay que ver en qué más cosas puede derivar. Ahora, como información del último ratito, Rusia está anunciando ataques contra centros de retransmisión de servicios de seguridad de Ucrania. Fíjense de qué manera se están orientando los ataques, ¿no? Dice, instamos a los ciudadanos ucranianos comprometidos por los nacionalistas ucranianos a llevar a cabo provocaciones contra Rusia, así como a los residentes de Kiev que viven cerca de los nodos de relevo a que abandonen sus hogares, porque van a empezar esos ataques, que se ha multiplicado el número de ataques informativos a las instituciones estatales rusas, llamando continuamente a los rusos con amenazas de muerte, denuncia de minas en escuelas, guarderías, estaciones de tren y otras instalaciones sociales, y que estos ataques informativos contra Rusia son llevados a cabo por el Centro Principal de Información y Fuerzas Armadas de Ucrania, es el centro número 72, y las Fuerzas de Operaciones Cibernéticas, usando complejos de hardware y software e instalaciones de comunicaciones en Kiev, está diciendo el Ministerio. Este campo también es un campo que atiende la guerra en estos tiempos. Así que va a dar para mucho más. Sí. Muy bien, Fernando Vázquez, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y por el análisis. No, gracias a ustedes, estamos a la orden cuando dispongan.